eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas. Compramos dispositivos nuevos y tiramos los viejos. Nunca me había parado a pensar en la chatarra electrónica. Pero la chatarra también esconde tesoros. Solo hay que encontrarlos. Estos módulos se trituraban. Ahora podemos salvar hasta un 70%. Se pueden recuperar valiosas materias primas sin humos tóxicos. Muchos no son conscientes de los peligros a los que se exponen. Personas con ingenio buscan alternativas sostenibles. Nos llevamos uno. Sí. Cuidado con los raíles. Iniciar la transición energética en casa es posible. Como aquí, en Hamburgo. En un pequeño garage tienen grandes planes. Estas personas quieren instalar paneles solares de segunda mano en su balcón. Me parece estupendo que por primera vez vayamos a dar una segunda vida a unos paneles solares. Hubieran acabado en la trituradora. Los paneles los trajo Martin Wilke, ingeniero especializado en la eficiencia de plantas de gas. Ahora se dedica a la energía solar. Su visión, dar una segunda vida a los paneles fotovoltaicos. Los compradores están felices. Están deseando producir su propia energía solar. Un panel nuevo cuesta unos 200 euros. De segunda mano, entre 60 y 70 euros. La asociación Sol y Solar hizo de intermediaria entre Martin Wilke y los compradores. Aquí aprenden a instalar las placas y a conectarlas a la red. El máximo permitido son 600 vatios. Con paneles de segunda mano logran una mayor sostenibilidad. Un panel fotovoltaico nuevo tiene que rendir 2 años para compensar la energía que se consumió para producirlo, mientras que uno de segunda mano se ahorra esos 2 años, ayudando a combatir el cambio climático. ¿Es muy sensible esta superficie? Stefan Gross-Johann también ha adquirido 2 paneles de segunda mano. Todos tenemos que pensar en cómo produciremos electricidad en el futuro. E instalar una pequeña central en el balcón es la forma más sencilla y directa. 2 paneles de 600 vatios de potencia generan electricidad suficiente para alimentar la lavadora y el frigorífico. El ahorro anual, más de 100 euros. Stefan Gross-Johann no vive lejos. En apenas unas horas, él y su mujer instalan los paneles y el generador en el balcón. Mira, Paula, cuando brille el sol tendremos energía solar. Pero, ¿de dónde sacan estos paneles usados? Apartémonos. Estamos desmontando estas filas y sacando los paneles. Martin Wilke se ha desplazado a Magdeburgo. 40.000 módulos producen aquí energía solar desde hace más de 10 años. Hay que desmontar parte de las placas para regenerar el suelo. En su trabajo, en una empresa de gestión de residuos, Martin Wilke fue testigo de cómo montañas de paneles solares acababan en la trituradora. La idea de reutilizar paneles viejos se ha convertido ahora en un nuevo sector de negocio. Hay que evitar residuos electrónicos innecesarios y que siga mereciendo la pena vivir en este planeta dentro de 50 o 100 años. Que mis hijos y los hijos de mis hijos sigan teniendo un buen lugar para vivir. Los paneles solares apilados aquí han dado resultados atípicos en las mediciones. Por eso, la empresa que explota este parque fotovoltaico contactó a Martin Wilke. Estas placas no tienen ningún defecto visible, pero su rendimiento ha disminuido. En días soleados, cada panel debería producir 235 vatios de electricidad. Tras 10 años de funcionamiento, es normal que pierdan eficiencia. Pero en un parque solar, diseñado para obtener el máximo beneficio, estos paneles dejan de ser productivos. Si baja el rendimiento un 4 o 5%, siguen siendo perfectos para el uso privado. La idea tiene un gran potencial. A Alemania se le viene encima una oleada de placas solares usadas. Esto se debe a la Ley de Fuentes de Energía Renovables del año 2000, que garantizaba precios fijos para la energía solar durante 20 años. Muchos parques dejarán de ser rentables al obtener únicamente el precio de mercado, mucho más bajo. Se estima que en 2030, solo en Alemania, habrá 1 millón de toneladas de paneles viejos, una superficie superior a 11.000 campos de fútbol. Cada panel solar reutilizado supone 20 kilos menos de basura electrónica. Esta nave se está acondicionando para gestionar residuos electrónicos, una nueva era de reciclaje. La suiza Dea Berli quiere crear un espacio para desguazar dispositivos de forma segura. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. La basura electrónica se desguaza aquí en la India, en Delhi, en las mismas zonas donde juegan los niños o donde se cocina. Dea quiere cambiar la situación. Decenas de miles de personas viven en la India de los residuos electrónicos. La mayoría lo hace de forma ilegal y arriesga su salud. En un barrio periférico de Delhi, el proyecto EcoWork quiere mejorar las condiciones laborales. Dea Berli ha desarrollado el concepto junto con un equipo indo-suizo. Aquí construirán hasta 40 espacios de trabajo para alquilar. Tendrán mucha luz, buenas mesas. También dispondrán de herramientas y guantes de protección. La idea es facilitar un entorno de trabajo seguro y saludable. Esta es la realidad ahora mismo. Durante el reciclaje ilegal de residuos electrónicos, se producen humos tóxicos que ponen en peligro no solo a los trabajadores, sino también a sus familias. Muchos no son conscientes de los peligros a los que se exponen. La mayoría se mete en el negocio porque un familiar ya lo ha hecho antes y siempre se ha hecho así. El primer paso es convencer a los implicados de las ventajas de trabajar en la nave de EcoWork. Para ello, van regularmente a Delhi, a los distritos donde se lleva a cabo la gestión informal de residuos electrónicos. Anurag Gupta, del equipo de EcoWork, acompaña a Dea. Mira, pantallas. Sí, está lleno. La importación de chatarra electrónica está prohibida en la India desde hace años. Con todo, se estima que la importación ilegal desde países occidentales supera las 50.000 toneladas por año. Según la ley, los aparatos defectuosos solo pueden desguazarse en empresas con licencia oficial. Pero más del 90% se desmonta ilegalmente en patios traseros. Por eso no podemos mostrar la ubicación de este taller clandestino. La policía podría venir en cualquier momento. Esto es cobre y esto un núcleo de hierro. El metal procede de transformadores viejos. Este hombre trabaja por cuenta ajena y gana 1 euro la hora. El beneficio lo obtiene su jefe, que compra la chatarra y vende los metales a los recicladores. Por 1 kilo de cobre obtiene menos de 10 euros. Dea sabe que para atraerse al trabajador a EcoWork tiene que convencer a su jefe. No es fácil, pero para mí este tipo de trabajo orientado a encontrar soluciones junto con un gran equipo es muy enriquecedor. Me da mucha energía y motivación. En estos callejones, la mayoría vive del desguace y reciclaje de dispositivos electrónicos. Dea Berli quiere trasladar esta actividad a un lugar seguro. Los residuos electrónicos contienen 11 sustancias altamente tóxicas, entre ellas plomo, cadmio y mercurio. De Averly quiere proteger a los trabajadores proporcionándoles un espacio seguro. Habla con un empresario del sector. Manejo aparatos de aire acondicionado, frigoríficos, lavadoras, cámaras y cámaras de seguridad. CCTV. Aslan Malik es un pez gordo de la industria local. Si Dea y Anurag logran convencerlo, se correrá la voz. ¿Le interesaría alquilar un espacio y trabajar desde allí? Me gustaría mucho trabajar con ustedes. Y a nosotros también. A pocas calles, Dea y Anurag visitan otro trabajador informal de chatarra electrónica. Tampoco podemos mostrar la ubicación exacta. Como casi todos en el sector, este joven trabaja de forma clandestina. ¿Cuántos celulares? Hola, soy Anurag. Su especialidad son los celulares. Se los compra a un intermediario por 20 céntimos la pieza. Esto es una cámara. Por un kilo me dan 150 euros. Especialmente valiosa es la placa de circuitos que contiene el chip. Vale unos 75 céntimos por los metales nobles que contiene. De una tonelada de celulares se extraen unos 250 gramos de oro. En la minería, para extraer 5 gramos de oro, se necesita una tonelada de mineral. La chatarra electrónica es aquí un bien preciado, pero los puestos de trabajo limpios y seguros deberían ser también asequibles. A 6.000 kilómetros de distancia, otras personas intentan reducir la cantidad de residuos electrónicos. Britta Berndt dirige 10 guarderías de Estrasburgo. Los celulares son imprescindibles en su trabajo. Hace un año contrató un servicio especial. Una compañera olvidó el celular en un bolsillo de la sudadera y lo lavó. Al principio pensé que nadie nos podría reemplazar el dispositivo. Lo llamé y en solo 24 horas mi colega ya disponía de otro dispositivo. Ahora se ha roto la pantalla de un celular. La entrega de una unidad de repuesto es rápida y sin coste adicional. Se lo trae Priscilla Dar. Trabaja para Comown, una cooperativa que quiere dar un vuelco al mercado de la electrónica. Su concepto de negocio apuesta por el alquiler en lugar de la venta. Es el único modelo de negocio que no proporciona la fabricación continua de nuevos dispositivos. Además, tanto al fabricante como al usuario les interesa que el aparato dure lo máximo posible. Esta es la idea básica de Comown. Los dispositivos no se venden, se alquilan. Sus clientes reciben asistencia, reparaciones y sustituciones ilimitadas. Y cuanto más tiempo se alquile un dispositivo, más barata es la cuota. La sede de Comown está a pocos kilómetros. En el taller, la pantalla rota se sustituye inmediatamente para que el celular vuelva a circular. Aquí no se tira nada. Los aparatos irreparables se desmontan para generar piezas de recambio. Elia Semat fundó la cooperativa. Creció en una granja ecológica. La sostenibilidad está casi en su ADN. Estudió física para cambiar el mundo y decidió luchar contra el consumismo voraz de la industria electrónica. Intentamos mantener los aparatos en circulación el mayor tiempo posible, incluidos los componentes. Todos estos han sido revisados y se pueden enviar en cualquier momento a un cliente que necesite una reparación. La idea es reutilizar tantas veces y tanto tiempo como sea posible. Algo que solo es posible si los dispositivos se han diseñado de forma que permitan la reparación. Ese es el punto fuerte de un equipo de informáticos suizos con los que hoy se reúne. Le presentan un nuevo portátil para complementar la gama de productos de Comown. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Esta es nuestra gama actual de productos, sobre todo los Fairphones. Aquí tenemos el Fairphone 4 y las computadoras de Huawei Open Computing. Lo que tienen en común es la durabilidad. La mayoría de dispositivos se utilizan durante muy poco tiempo, lo que genera más de 57 millones de toneladas de basura electrónica al año en todo el mundo, el peso de más de 5.000 torres Eiffel. Esta cifra amenaza con duplicarse en 2050, hasta 110 millones de toneladas, si no cambiamos nuestros hábitos de consumo. ¿Quién me cronometra el cambio de teclado? Yo, listo. El empresario François Martala presenta su nuevo portátil. Está orgulloso de lo rápido que se pueden desmontar la mayoría de las piezas. Con la competencia, estos procesos toman horas. ¡Voilà! ¡Ya está! ¡Qué bien! 35 segundos. También la batería la puede cambiar fácilmente el usuario. Con casi todos los portátiles del mercado, hay que ir a caros talleres para lo mismo. La tendencia es que cada vez se pegan más piezas. Estamos intentando frenar esta tendencia y convencer a la gente de que a día de hoy, en 2023, incluso con un ordenador como el que Nicolás lleva usando casi 10 años, se puede hacer prácticamente todo, tanto a título profesional como privado. Este es el primer portátil que sacaron François Martaler y su socio Nicolás Quignat. Como lo han ido actualizando y reparando regularmente, hoy sigue funcionando a la perfección. ¿Cómo hacerlo? Está al alcance de todos en Internet. Animamos a nuestros clientes a que se atrevan a abrir nuestros dispositivos. Con otros fabricantes, si lo abres pierdes la garantía, pero con nosotros la mantienes. La Comisión Europea quiere introducir un derecho europeo a la reparación, pero Comoun no quiere esperar tanto. La cooperativa ya tiene alquilados unos 3.700 dispositivos. Su negocio funciona. Elia Semat visita hoy a su primer cliente corporativo en el país vecino. En Alemania empezamos bastante bien. En los últimos dos años hemos tenido una tasa de crecimiento del 60 al 70%. No está nada mal. Vamos a esforzarnos por mantenerlo el mayor tiempo posible. Un crecimiento que, excepcionalmente, se traduce en menos basura electrónica. Vamos a conectarlos. Los paneles solares procedentes de Magdeburgo ya están en Hamburgo. Primero los revisan con una máquina que cuesta varios cientos de miles de euros. Si lo abrimos, vemos que tiene un simulador de luz solar. Al cerrar la tapa, el simulador irradia con una potencia de 1000 vatios. En la pantalla se ve la cantidad de electricidad que genera aún cada panel. Parece que algo le pasa, puede que tenga algún daño. Ahora lo veremos en la imagen. Comprueban la electroluminiscencia. A continuación, unas cámaras especiales escanean el panel y generan una especie de radiografía que hace visibles los daños. Aquí hay una grieta, pero no es tan grave. Produce 15 vatios menos de lo que dice el fabricante. Todavía se puede utilizar en el ámbito privado. Los paneles con esta pegatina han pasado la prueba. Se convierten en unidades de segunda mano con dos años de garantía. Los siete empleados de Second Life Solar revisan hasta 800 unidades al día. El índice de reutilización es alto. Hay parques con un 80% de paneles defectuosos, otros con solo un 20 o 30%. Por norma general, todos los paneles se desecharían, pero al revisarlos salvamos en el mejor de los casos hasta un 70%. Pero, ¿qué ocurre con el 30% restante? Si se desechan en la trituradora, se pierden valiosas materias primas. También EcoWork quiere aportar su grano de arena en la recuperación de materias primas. Hoy reciben su primera visita. Bienvenidos a EcoWork. Gracias por venir. Han venido tres empresarios que comercian con chatarra electrónica. Entre ellos, Aslan Malik, el pez gordo del sector. Esta área de aquí serán todo espacios de trabajo. Estas unidades de tamaño flexible estarán equipadas para los trabajos de desguace y se podrán reservar por días, semanas o incluso meses. También se prevé habilitar zonas de almacenamiento con cerradura, salas de descanso y de conferencias. Aquí, además de grandes empresarios como Aslam, los más pequeños podrán unir fuerzas y comercializar juntos sus piezas. Se podrán agrupar y ofrecer directamente a los compradores un volumen mayor de material. A mayor volumen, se consigue normalmente un mejor precio. De momento, no está claro cuánto costará el servicio. En una primera fase, DEA se dirige sobre todo a pequeños empresarios que ya pagan alquiler por su taller. Todavía tiene que negociar. La nave es genial, pero será difícil transportar el material. Hay mucha distancia y eso aumentará los costos. A largo plazo, la idea de EcoWork es autofinanciarse con los alquileres. El proyecto se sostiene ahora mediante donaciones y gracias a la Fundación Nacional de Ciencias de Suiza. La fase de prueba empezará en verano, con la licencia oficial para que nadie tenga que temer los controles. Lo mejor es que nadie nos impedirá trabajar aquí, nadie nos echará ni nos amenazará. Y lo que es más importante, los componentes desguazados aquí no acaban en patios traseros clandestinos, sino en empresas oficiales que trabajan de forma más segura y eficaz, en parte incluso en países occidentales. En Europa hay plantas que recuperan metales y compran placas de circuitos de todo el mundo. En este sentido, también podría ser que las placas de circuitos que se desmontan aquí, en EcoWork, terminen en Europa. Algo muy importante ante la escasez cada vez mayor de materias primas. De la India al sur de Alemania. Elias Emad, fundador de Common, visita un molino. Aquí hay mucho polvo. Los celulares y las computadoras tienen que ser robustos y, a ser posible, reparables. Elias Emad viene acompañado de una compañera de la filial alemana. Para su modelo de negocio, es especialmente importante ganar clientes corporativos, porque tienen mucho equipamiento informático y de oficina. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Primero, le entregan un celular especialmente robusto al propietario. Ha estado probando un ejemplar durante 2 semanas. Desde aquí puedo acceder a este gráfico del molino y encender y apagar la maquinaria. El segundo celular lo necesita el molinero para su colega del turno de noche. La combinación de polvo y humedad hace que muchos dispositivos empiecen a fallar prematuramente. A veces se estropea algún botón, o la pantalla, o la batería. Desgraciadamente no podemos repararlo nosotros mismos, o hay que llevarlo a reparar y el coste ya no es asequible. Por eso hemos buscado esta alternativa que esperamos que dure 5 o 10 años. El alquiler mensual de este celular cuesta 21,70 euros el primer año. El segundo año el precio baja un 10% y el tercero otro 30% hasta 13 euros. Este cambio en el molino lo impulsó Philip Krumke. El informático empezó como jefe de tecnología en el molino y poco a poco se convirtió en responsable de sostenibilidad. Se habla mucho de alimentación y agricultura sostenible, pero la tecnología tiene una huella muy grande y en realidad hasta hace 2 años no empecé a pensar en cómo hacerla más sostenible. En la oficina cuenta con más dispositivos electrónicos que se podrían sustituir, pero Common se atiene a su política. Mientras los equipos no se averíen, la cooperativa no quiere ganar dinero sustituyéndolos. A Philip Krumpe le parece consecuente. No tiene sentido reemplazar tus dispositivos cuando los que tienes funcionan. Aquí también intentamos reparar y utilizar los que tenemos el mayor tiempo posible. Pese a sus propias restricciones, el negocio de la cooperativa evoluciona bien. Elias Matt espera facturar este año más de 1 millón de euros. Sueña con cambiar todo el sistema. Si no hago nada, no soy capaz de mirarme al espejo al levantarme. Necesito hacer algo que tenga un impacto positivo en el mundo. Si todos los aparatos se pudieran reparar y utilizar el mayor tiempo posible, asegura, se ahorraría CO2 y se evitaría mucha basura electrónica. ¿Y qué ocurre con las placas solares cuando son ya inservibles? Martin Wilke quiere averiguar si se pueden recuperar las valiosas materias primas que contienen. ¿Qué tal, Martin? Bienvenido. Una joven empresa emergente ha desarrollado un nuevo método para reciclar paneles solares. Y podría revolucionar el mercado. Ese es el objetivo de Fridolin Franke, Jan Bargel y Jan-Philipp May. Hasta ahora, con la trituración y su posterior clasificación, solo se puede recuperar aluminio y vidrio con mala calidad. Me interesa ver qué tecnología han desarrollado para separar las materias primas, el silicio y la plata. Esa separación individual es muy importante. Una primera máquina se ocupa del primer escollo. La mayoría de paneles están recubiertos por una capa de vidrio muy bien fijada a las placas. Jan Bargel rompe el cristal con un cincel. A continuación, una lámpara especial calienta la unidad a unos 200 grados para deshacer el pegamento. Una afilada espátula metálica aparta el vidrio. Si el proceso discurre bien, no quedan restos, ¿ves? No queda nada, ha salido perfecto. Muy bien aislado. Con este proceso, de los restos de vidrio, pueden fabricarse botellas o vasos nuevos. Con la trituración convencional, el vidrio queda tan impuro que solo puede reutilizarse para material aislante. La gruesa hoja que queda es especialmente valiosa. Los conductores son de plata pura. Debajo se encuentran las placas de silicio. Los jóvenes empresarios están especialmente orgullosos de su segunda máquina. ¿Qué hace esta máquina? En detalle no puedo explicártelo. Es nuestro secreto comercial. Pero puedo decirte que tienen una herramienta giratoria que raspa las capas. Un proceso secreto, pero no silencioso. La innovadora máquina rasca primero una capa de plástico y luego esmerila los conductores de plata en minúsculas fracciones de milímetro. Lo que se obtiene al final es un polvo brillante. No es plata pura, ¿no? No, este polvo contiene aproximadamente un 3% de plata. Pero en la refinería lo purifican y lo convierten en plata pura. Cada módulo contiene unos 14 gramos de plata. Esto significa que del 1 millón de toneladas de paneles viejos que se esperan, solo en Alemania para el 2030, podrían recuperarse 700 toneladas de plata. Es casi la mitad de lo que utiliza la industria solar anualmente a nivel mundial. La lámina residual que contiene silicio la derivan a una empresa especializada. Allí recuperan el silicio y lo convierten en gránulos. Se ven así y se reutilizan como silicio metalúrgico. En Europa, el silicio se considera una materia prima crítica. Su mercado mundial está dominado por China. Los tres empresarios quieren construir en los próximos meses una planta piloto totalmente automatizada que pueda reciclar hasta 150.000 paneles al año. Solo queda un paso para la producción en serie. Puede ser una gran solución para recuperar materias primas muy valiosas que hasta ahora se estaban perdiendo. Recuperar tesoros de la chatarra nos hace menos dependientes de la importación de materias primas. ¿Cómo reparar en lugar de tirar? Así, no será necesario seguir extrayendo muchas materias primas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.